señor, un momentico. Súbete, Jessica. Gracias, señor. Hola, Vanessa. Ojalá no haya cola. ¿Estamos listas para el programa? Claro. En la parada, por favor. Gracias, señor. Deje la 98.5 que ya comienza. Mientras tanto y por si acaso. Buenos días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos sean todos y todas a la revista informativa de esta emisora que se llama Mientras Tanto y Por Si Acaso. Saludamos a Carlos Gómez, que está desde tempranito en los controles, Álvaro Susarini en la producción. De este lado los acompañará hasta las 9:50 minutos de la mañana Vanessa Gutiérrez, esperando que usted desde ya comience a escribirnos, a participar, enviarnos sus reflexiones, sus ideas, propuestas para poder avanzar, ¿no?, en este proceso de construcción de una revolución en nuestro país. Así que usted nos escribe, como siempre, al 0414-182-8973. 0414-182-8973, y se suma también a ser cómplice de buena manera de las informaciones que aquí nosotros transmitimos. Muchos usuarios nos ayudan también a conocer qué pasa no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Tienen sus propios análisis, y eso es lo importante, ¿no?, de la revolución, que ha venido también a transformar la concepción que tenemos de los medios de comunicación. Antes éramos un poco pasivos, aunque siempre estamos activos en al ver, oír, escuchar, leer, pero nos dejábamos llevar por lo que alguien a través de los micrófonos o las pantallas de televisión decía. Y atribuíamos que todo lo que la persona estaba diciendo allí era plenamente cierto, o no se podía criticar o transformar o aportar ideas, ¿no? Ahora no, ahora entre todos conjugamos la comunicación de otra manera, como debe ser, ¿no? Somos seres de comunicación, más allá de la escogencia de las carreras y todo esto, el periodismo y todo esto. El periodismo no es solamente sentarse aquí y emitir algún tipo de opinión. No, eso es comunicar, ¿no? Yo opino algunas cosas y ustedes opinan otras, y entre todos generamos ahí un contenido interesante. Así que estamos siempre agradecidos con los mensajes. La mayoría de las veces nos llegan denuncias, pero hay muchos otros usuarios y usuarias que hacen sus reflexiones, y a nosotros nos gustan, ¿no? Esos mensajes reflexivos que aportan ideas y que están llenos de un pueblo consciente, ¿no? De las situaciones que se viven acá y que padecen también o viven otros países. No solamente las cosas negativas abordamos en este programa. Bueno, Vanessa Gutiérrez nos va a acompañar hasta las 9:50 minutos de la mañana. Hoy es miércoles 7. Álvaro, cada vez que me da la pauta me pone el día dos días antes, entonces yo me equivoco, pero hoy es miércoles, no es martes 5, Álvaro. Miércoles 7 de septiembre del año 2016. Y vamos a hacer, como siempre, un recorrido por un repaso por los audios que nos ha regalado también el equipo de prensa. Antes de eso, saludamos a la FENCAI en México, que siempre está ahí atenta, dispuesta a transmitir y retransmitir este programa y también otros programas de la Radio del Sur. Muchas gracias a los compañeros allá en México por esa labor que hacen, no solamente con nuestra emisora, he visto que también muchos otros medios son tomados en cuenta por la FENCAI, y sé lo agradecido, ¿no?, que deben estar también ellos por ayudarnos a llegar lejos. También a los panas de Ecuador por dentro en Quito, nuestro agradecimiento, y a los compañeros de Patete Radio que están ahí siempre dispuestos a ser parte también de la Radio del Sur. Un abrazo grande por el trabajo y la labor que siempre ejecutan nuestros medios alternativos comunitarios en Venezuela. Bueno, hacemos este repaso porque el presidente Nicolás Maduro estuvo ayer en una jornada importantísima de trabajo dedicado a definir estrategias que permitan también fortalecer nuestro sistema público de salud. Estuvo en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores y desde allí habló sobre las metas que en esta materia se están preparando para los próximos años. Prestemos atención entonces a esta área que es importante y que de alguna u otra manera el gobierno nacional ha intensificado ese proceso de una salud digna, de una atención digna en materia de salud para el pueblo venezolano. Vamos a poner al equipo de salud que se pongan las alpargatas y a tocarles joropo recio, porque tenemos que lograr las metas de barrio adentro 100%. Tenemos unas metas de aquí al 31 de diciembre. Y en el año 2017, llueve, truene o relampague, tenemos que lograr el 100% de cobertura nacional de barrio adentro, con los consultorios populares, los CDI, los SRI y el fortalecimiento de todo el sistema. Y además tenemos que entrar en el tema de los hospitales, que es tema para una reunión de trabajo que tenemos en los próximos días, en función de afinar experiencias y acciones que nos permitan entrarle ese tema duro de los hospitales. Pero mientras llegamos allá, fortalecer lo que tenemos, y lo que tenemos es lo que le ha permitido a nuestro pueblo respirar, tener vida, tener amor. Bueno, parte de las declaraciones del presidente Nicolás Maduro, que además da unas cifras extraordinarias de la atención que se han hecho gracias a esta misión Barrio Adentro en materia de salud. Desde el julio de este año se han realizado más de 32 millones de consultas, y desde el año 2013 hasta el año 2016, fecha, año de su creación, se han realizado más de 778 millones de consultas, de las cuales 389 millones se han hecho casa por casa. Es decir, el médico ha ido a cada una de las casas de los compañeros y compañeras a inspeccionar, a evaluar, a recomendar, ¿verdad? Hacer la labor preventiva, evaluativa de sus pacientes, de la comunidad. Un médico integral comunitario, ¿no? Y ha logrado, estos médicos han logrado salvar a 1.460.387 vidas venezolanas gracias a esa atención primaria que ellos brindan. Han sido muy golpeados, ¿no?, estos médicos integrales comunitarios, por esa burguesía que estudia en medicina en las universidades que nosotros ya conocemos, y que usan además la salud como un negocio. Muy buenos médicos, eso nadie lo niega, ¿no?, formados en Venezuela, pero muchos desprestigian al médico integral comunitario y lo ven como algo que como alguien que no es capaz de atender, de resolver. Mi hermano, por ejemplo, y lo pongo como un ejemplo personal, siempre lo menciono porque mi hermano ha sido beneficiado en sus estudios por el gobierno nacional también y ha podido avanzar en ese proceso de formación como médico integral comunitario. Está en sus últimos meses haciendo rotación, le ha tocado pasar por distintos hospitales, ahorita anda por ahí en el IDICE, ¿verdad? Y él ha visto, ¿no?, de cerca lo que es el odio, la rabia que tienen esta burguesía rancia de estos sectores médicos oligarcas que se creen dueños del sistema de salud público del país, que tienen, trabajan en un hospital, pero entonces tienen sus clínicas, pues, no es que tienen un consultorio, es que tienen clínica. Y se llevan muchas veces esa sorpresa de ver que los médicos integrales comunitarios tienen una visión distinta de atención, porque se aprenden los nombres de sus pacientes, porque conocen sus historias, porque les hablan, porque les orientan, porque se conectan, ¿no?, con las vidas de cada uno de ellos. Y ese modelo de salud pública que nosotros hemos aprendido gracias también a la conexión con los médicos que se han formado en Cuba y que han servido de experiencia y de ejemplo para el mundo, bueno, eso no lo teníamos aquí en Venezuela. Y ahora tenemos esos chamos formándose con una visión distinta de lo que tiene que ser la atención primaria y evidentemente que es la más necesaria, porque un médico de cabecera, como se les llamaba anteriormente, antes solamente las oligarquías lo tenían. Un médico que los visitaba en su casa, eso no lo tenía el barrio, eso lo tenía el burguesito que tenía un amigo que su hijo era médico y o su tío o su primo, y entonces le echaban un ring y el tipo iba para la casa del burguesito a hacerle la evaluación, a poner los medicamentos y todo eso. Ahora esa atención va a nuestros barrios. Y eso es gracias a la visión que tuvo Fidel Castro y el comandante Hugo Chávez de acercar ese modelo de salud público real, de atención primaria y preventiva a nuestras comunidades. En ese sentido, el presidente Maduro destacaba también los avances en la creación de centros de atención pública de salud en nuestro país. Cada área de salud integral comunitaria, cada ACIP, es considerada, bueno, el escenario donde deben desarrollarse los distintos niveles de la organización del sistema público de salud barrio adentro, de la misión barrio adentro. En las ACIP son 593 ACIP y desarrollan sus actividades 594 centros de diagnóstico integral CDI. Bueno, los CDI ha sido una obra maravillosa, monumental de la revolución bolivariana, porque son 594 clínicas públicas donde se hace un esfuerzo inmenso de inversión, de mantenimiento, de atención. Igualmente hemos llegado a 596 SRI. ¿Usted sabe qué es una SRI? Las salas de rehabilitación integral. Bueno, importante, ahí en el 23 hay una sala, un centro de rehabilitación integral, un CRI maravilloso, donde también atienden con mucho amor y mucho cariño a las comunidades, al que lo necesite, se pueden atender en estos centros. Bueno, no solamente los CRI, los CDI, los centros de alta tecnología, los módulos, ¿no?, con los que se empezó este programa Misión Barrio Adentro, los barrios adentro tipo 1 y tipo 2. Que además son centros de enseñanza, como bien decía el presidente Nicolás Maduro, porque los médicos comunitarios no están encerrados en un salón estudiando con papeles ahí, o documentos o videos, sino que ellos constantemente, desde que inician la carrera, están metidos en un módulo de barrio adentro, viendo, conociendo, escuchando a los maestros, ¿no?, de la salud, que les orientan y les hacen sentir esa labor necesaria como seres humanos, ¿no?, dentro de un área tan compleja como es la atención a otros. Bueno, en ese sentido, el primer mandatario de Venezuela destacaba la necesidad de crear un consultorios populares integrales que se incorporen al sistema público de salud. Una meta clara para el logro de la atención y la cobertura del 100% a través de barrio adentro, de los consultorios populares, de los CDI, de los SRI, etcétera, etcétera, es llegar a la inauguración y puesta en funcionamiento de consultorios populares de carácter integral. Nosotros tenemos hoy 11.479 consultorios. Venimos de 7.000 consultorios populares y con guerra económica, con sabotaje, con amenazas, amenazas de violencia, con acoso imperialista de los gringos, etcétera, etcétera, no nos han parado. Y de los 7.000 consultorios, ya vamos por 11.479 consultorios, a veces invisibles. También el presidente Maduro aprobó el día de ayer recursos para continuar con la construcción de la Universidad de las Ciencias de la Salud. Lo primero que nosotros tenemos que fortalecer son estos espacios, estas áreas de salud integral comunitaria. Las 593 que hay a lo largo y ancho del país y que se han venido, mira, consolidando en medio de un gran esfuerzo, en medio de una gran inversión pública, en medio de una gran coordinación en el marco de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, ALBA. Así que es lo primero que tenemos que nosotros asumir. Y yo hago un llamado a todas las organizaciones sociales, movimiento social, en el marco de la construcción del socialismo en lo social, a integrarse cada vez con mayor intimidad, profundidad y amor a las áreas de salud integral comunitaria, las ASIC, y además a poner con la fuerza, el poder de la comunidad, toda la capacidad humana, de apoyo moral, logístico. Esto es un esfuerzo inmenso, fortalecer el proyecto de la Universidad de las Ciencias de la Salud que fundamos y fundé este año, la Universidad de las Ciencias de la Salud. Les voy a aprobar recursos para el remate septiembre-diciembre, para el pago de todas estas inversiones importantes. Estoy aprobando 499 millones de bolívares para el fortalecimiento de la Universidad de las Ciencias de la Salud. ¿Y de dónde salen? De la recaudación extraordinaria del CENIAT, Fuente CENIAT, en las redes, con creatividad. Bueno, importante. Y en ese contexto, recuerden ustedes que el presidente Maduro aprobó 499 millones de bolívares para el fortalecimiento de esa Universidad de las Ciencias de la Salud. Seguimos teniendo estos récords también de atención al pueblo venezolano. Muchas cosas por resolver, eso es verdad, pero ahí están nuestros logros y uno siempre tiene que resaltarlos, vivirlos, evidenciarlos, tenerlos allí cerquita para que cuando sintamos que hay algo que se está descarriando, nosotros digamos, bueno, hay que resolver esto porque mira, sistema de salud venezolano ha mejorado en este tiempo, tantos millones de consultas realizadas, la atención directa al pueblo. Bueno, ¿dónde se descarrió aquí? Bueno, hagamos allí una pausa y revisemos qué es lo que está pasando porque veníamos bien. Todo eso hay que tenerlo, nunca podemos abandonar la visión de esos logros alcanzados en revolución. También el presidente Maduro, luego de hacer esos anuncios importantísimos, bueno, llamó a estar alerta, ¿no? Porque todavía está en ejecución en Venezuela esas labores de seguridad para evitar cualquier tipo de filtración del terrorismo político en nuestro país. Hoy es 7, ¿verdad? Miércoles 7, hay sectores de la derecha que han convocado a protestas en cualquier lado, e irse al CNE, ya hay unos anuncios importantes que ya le comentaremos sobre el CNE, y hay que tomar en cuenta el accionar del gobierno para preservar la paz de la patria. Ayer lo comentábamos, el presidente Maduro está al frente de este tipo de operaciones de protección. En las redes, con creatividad, y en las paredes, con fuerza, con presencia, con activismo popular. Medios, redes y paredes. Si lo juntamos, ¿qué dice? Me repa, plan Me repa, nace hoy. Empezandito septiembre, mes de paz, debe continuar la paz. Todas las medidas de seguridad han sido tomadas. Hemos capturado armamento, mercenarios, dinero que pretendieron ingresar por la frontera en el Zulia, en Apure. Estamos tras la búsqueda y captura de otros militantes del terror y de la derecha. No le voy a dar tregua al terrorismo y al extremismo de la derecha, caiga quien caiga, con la ley en la mano, la constitución en la mano, siempre con la verdad, porque la derecha tiene suficiente espacio político y libertades para hacer todo lo que pretenda hacer. Bueno, y también ese contexto de usar herramientas a través de las redes sociales para poder vencer en materia comunicacional toda esta estrategia imperialista golpista. Se ha activado con fuerza la misión Robinson Digital, una herramienta que permitirá seguir rompiendo el cerco mediático, ¿no? Vamos a escuchar este reporte de nuestra compañera María de Los Ángeles Hernández, que estuvo presente en este acto. Con el objetivo de formar a todo el pueblo venezolano en el manejo de las nuevas tecnologías y sus diferentes aplicaciones, en el marco de la guerra convencional que enfrenta nuestro país, entra en marcha la misión Robinson Digital, una herramienta que a partir de su lanzamiento capacitará a más de 6.000 hombres y mujeres que se convertirán en multiplicadores y medios de difusión de los logros de la Revolución Bolivariana dentro y fuera de nuestras fronteras. Así lo expresó el ministro para la Comunicación y la Información, Luis José Marcano. Hoy estamos iniciando una fase que vincula a la misión Robinson Digital con el poder popular, con los consejos comunales, con las comunas en todo el país. Aparte de una política de masificación del conocimiento, de la formación de nuestro pueblo en el manejo de la comunicación digital y de manera particular en el uso de las redes sociales. Ya contamos con 240 formadores en 8 estados de nuestro país. Vamos ahora a una segunda fase de formación de 6.000 facilitadores que van a tener como tarea el formar durante los próximos 4 meses a 150.000 venezolanos y venezolanas. Marcano resaltó la importancia de la inclusión del poder popular y sus comunidades organizadas en esta fase de preparación de Robinson Digital. Nosotros insistimos en la importancia estratégica que tiene para la verdad de nuestro país, para la defensa de la Revolución Bolivariana, para la defensa de la verdad de Venezuela, este instrumento que, repito, va a permitir que nuestro pueblo obtenga las capacidades en materia comunicacional, únicamente en el uso de la comunicación digital para la verdad, para la defensa de su verdad, que está la defensa de un pueblo que está resistiendo frente a la crisis, pero que también está construyendo nuevos mecanismos que van a permitir la obtención de un nuevo modelo productivo en nuestro país para el sustento del modelo social. Para la Radio del Sur, reportó para ustedes en la ciudad de Caracas, María de los Ángeles Hernández. Bueno, ahí estaba parte, ¿no?, de ese importante anuncio que se están haciendo en materia de educación, de formación en las redes del área digital para el pueblo venezolano. De Venezuela saltamos rápidamente a España. El Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, ha iniciado también su ronda de contactos con los diferentes partidos políticos para tratar de conformar su gobierno o un gobierno en España. Vamos a escuchar a Eduardo Rodríguez, que es corresponsal de Prensa Latina. Él aseguraba que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha ratificado su rechazo a la investidura de Mariano Rajoy. Pedro Sánchez, el líder del Partido Socialista Obrero Español, que es la segunda fuerza política en España, inició los contactos exploratorios, como él los definió cuando anunció este comienzo de una ronda de contactos con todos los partidos, incluido con el Partido Popular, y la inició con el presidente del gobierno español en funciones y líder del Partido Popular, el conservador Mariano Rajoy. Fue una conversación telefónica de apenas 10 minutos, en los cuales Rajoy volvió a insistir en su propuesta de conformar una gran coalición para llegar a establecer un gobierno en España, ¿no? Un gobierno estable. Le propuso entonces al líder del Partido Socialista esa gran coalición, como Rajoy denomina, de partidos constitucionalistas. Es decir, en este término que usa Rajoy mucho, que le gusta mucho, siempre, por supuesto, obvia a la izquierda, a la cual Sánchez le dijo no, pero además le dijo que sí perseveraba en volverse a presentar a una investidura en el Congreso de los Diputados, pues el Partido Socialista Obrero Español votaría nuevamente en contra. También decía Eduardo Rodríguez, periodista de Prensa Latina, que ahí, sobre las propuestas del líder del Partido Unidos Podemos, Pablo Iglesias, bueno, al PSOE y a otros grupos, abordar la necesidad de trascender el modelo político actual. Sin embargo, eso ustedes saben que tiene sus situaciones positivas, negativas, en el contexto también del panorama político español, ¿no? Cada uno juega en función a sus necesidades. En algunos casos se habla desde la izquierda y en otros momentos se torna un poquito más hacia la centro derecha o la centro izquierda, por ahí se van, entonces tratan de negociar y bueno, no es tan viable un tipo de alianzas como la que está proponiendo Podemos. Se ha integrado a Izquierda Unida, han tenido muchas diferencias ambos partidos, pero han intentado avanzar juntos en la postura de un gobierno de integración, más allá de las visiones políticas que cada uno tenga. Escuchemos entonces a Eduardo Rodríguez. Después de esta conversación con Rajoy, Sánchez se comunicó con Pablo Iglesias, que es el líder de la coalición de Izquierda Unidos Podemos y el líder de la agrupación Podemos, que es la tercera fuerza política en el Parlamento con 71 escaños, y Iglesias le propuso en concreto que si el objetivo es desalojar a Rajoy del Palacio de la Moncloa, que es el palacio presidencial en España, si el objetivo es ese y el que busca es ese, Pablo Iglesias le propuso en concreto a Pedro Sánchez formar una alianza entre el Partido Socialista y Podemos, junto con los partidos vascos y los partidos catalanes. Esa fórmula sumarían 180 escaños, es decir, sería mayoría absoluta en una supuesta votación de investidura. En caso contrario, le propuso una alianza del Partido Socialista con Unidos Podemos y la abstención de Ciudadanos. Pablo Iglesias lo que está proponiendo es un gobierno entre el Partido Socialista y la coalición de izquierda Unidos Podemos con la abstención de Ciudadanos. Parte de lo que ocurre en España, pendiente, siguen las negociaciones para conformar gobierno. Mariano Rajoy tuvo dos oportunidades de ejecutarlo, no pudo nuevamente y es probable que haya elecciones el próximo 25 de diciembre en España. Mariano subió en las segundas elecciones porque mucha gente se abstuvo y él aspira que en esas terceras elecciones, de concretarse, bueno, se convierta finalmente en el jefe oficial de gobierno, porque la gente anda en descontento, pues mucha gente deja de votar y eso le permite a él seguir ascendiendo. A las 8:25 les recordamos la vía de comunicación 0414-182-8973, 0414-182-8973, para que nos manden mensajes de texto tradicional o los mensajes vía WhatsApp. También el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Escuchamos desde Venezuela Un Golpe Mirandino, el grupo 1-2-3 y fuera, El Gabán Tuyero. Cuando hay amor, que soy el que se desespera, que si el jardín no tiene flor. Vamos cariño, de gabancito a gabancito, que ya hay gabán de la llanura, que te viniste para tú y mira pues, que hay una noche muy oscura. Te quisiera, que ya al fin te vienes casando, que con la cotara tuyera, que ya al fin te vienes casando, a ti te vienes casando, que con la cotara tuyera, que con la cotara tuyera, que ya al fin te vienes casando, a ti te vienes casando, que con la cotara tuyera, que con la cotara tuyera. Pertenece a mi reyón, que ya por alimento come, que cantaba con papelón, que por eso el gabán que tengo, por eso el gabán que tengo, que pertenece a mi reyón, que ya por alimento come, que ya por alimento come, ya por alimento come, que cantaba con papelón, que cantaba con papelón. Que de día vuelta a París se casa en tierra ajena. No sabe si es la huerta la dan y si la cortaré buena. Agarrando que se apaño. Que ya al fin te vienes casando, giri giri giri, como no, no ve, no ve, no ve, si es verdad, al fin te vienes casando, que con la cotara tuyera, que con la cotara tuyera. Ya regresa, mientras tanto y por si acaso, si acaso. Recomendaciones para un planeta verde. Busca información sobre productos de limpieza que sean biodegradables. En lugar de destapadores de cañería, usa refresco de cola o jugos en polvo. El aceite de cocina usado no debe ser vertido por las cañerías, ya que puede taparlas y es altamente contaminante. La Radio del Sur, escuchando los latidos de nuestro planeta. Septiembre imborrable.

por la situación de bachaqueo que se está ejecutando allí. Buenas, ayer el Sunde fiscalizó las panaderías haciendo que el pan lo bajaran a 180 bolívares, además dejó a representantes de Una Mujer y la milicia allí. Eso es cierto, y ahorita le vamos a comentar también decisiones que se están tomando en Caracas, pero que deberían extenderse con fuerza al resto del país. Es para reflexionar, apure, Sorana de Frontera, 85 granadas nunca vistas de 45 milímetros, dice, armas, partes de fusiles, miras telescópicas, granadas, lanzamorteros, bueno, todo eso, cuatro vehículos, municiones. ¿Qué relación tendrán con los recientes presos que le incautaron los cordones explosivos en Caracas? ¿Qué relación tendrán con Uribe, agente malo de la CIA, o Santos, el agente bueno? ¿Sería un ataque con falsa bandera o un falso positivo? Eso se lo pregunta Juan Escorches de Guarena a propósito de las declaraciones que ofreció ayer el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, con la incautación de armamentos de guerra en varias fincas. En Portuguesa también se ejecutaron este tipo de acciones y bueno, están detenidos, ¿no? Los dueños de estas fincas, de esta hacienda, y también están tras la captura de otros representantes del golpismo acá en Venezuela, ¿no? Funcionarios conocidos y gente que ha sido contratada por estos grupos para ser parte de estas bandas criminales paramilitarizadas. Así que bueno, importante el accionar, una operación Centinela se llamó, ¿no? Ese accionar de este fin de semana también en estos estados del país. Buen día, mi niña. Aquí en Lara, los CDI barrio adentro germinan los escuálidos, tanto doctores como estudiantes, específicamente en el CDI Benito y consultorio de San Vicente. Bueno, una denuncia que hacen por allí. También dicen, buenos días al señor Ban Ki-moon, secretario de la ONU. Con Venezuela no se haga el loco, como se hizo en el caso de Libia, dice Eduardo Acosta, que también le manda un mensaje a Ban Ki-moon y le agrega, ¿hasta cuándo tanta muerte de gente inocente? Luis Almagro, respete a mi país, le dice Venezuela, Eduardo Acosta, le habla a los dos, a Ban Ki-moon y al señor Almagro de la OEA. Y otro mensaje dice, buenos días, Vanesita, ¿cómo estás, amiga? Tuvimos un gran partido, lástima que tuvimos los tropiezos con los lesionados y en el segundo tiempo aflojamos. Bueno, así es, pero fue interesante, dice Miguel Ángel Rivas de Mérida. Ya vamos a hablar del partido de la Vinotinto en un ratito nomás, porque a mí me pareció que jugaron como nunca. Pero bueno, hubo ahí unas situaciones que, como bien dice nuestro usuario, que resolver. Vamos con la primera entrevista del día. Esto nos va a llevar a hablar sobre las fortalezas, las transformaciones que se han vivido en Venezuela dentro del sistema electoral. Uno de los sistemas que ha sido más reconocido en los últimos tiempos, producto de todas sus transformaciones, reformas, de la adecuación que se ha hecho también para que la tecnología se garantiza a través de la tecnología un sistema seguro, ¿no? A la hora de uno ejecutar su elección o algún elección de algún cargo público, uno va confiado, ¿no? Ante ese sistema, porque en la cuarta y en los años posteriores a la construcción de un sistema electoral como el que tenemos actualmente, era bien complejo la votación, ¿no? Muchas veces con papeletas, se perdían las papeletas. Bueno, ya vamos a hablar de eso. ¿Por qué? Porque ha habido muchos ataques a nuestro sistema electoral, no solamente a lo interno de nuestro país, sino desde los sectores imperialistas han querido desprestigiar ese proceso de adecuación. Hablemos entonces de sus fortalezas, sus logros y además cuál ha sido ese proceso de cambio que ha tenido el Consejo Nacional Electoral, el sistema electoral venezolano. Al otro lado de la línea. Le damos los buenos días y agradecemos su disposición y tiempo a Domingo Medina, integrante del equipo de investigador del Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral. Me han estado ellos siendo parte de un trabajo extraordinario, de un libro que se llama El Modelo Electoral Venezolano, Democrático, Confiable, Inclusivo y Soberano, y él ha sido investigador del tema del sistema electoral en Venezuela. Domingo, buenos días, ¿cómo está? Bienvenido a la Radio del Sur. Muy buenos días, Vanessa. Muy buenos días. Saludos a toda tu audiencia que te escucha a esta hora de la mañana. Un gusto tenerte al otro lado de la línea, Domingo. Te convocamos porque sabemos, los venezolanos hemos vivido en estos últimos tiempos un acercamiento mucho mayor con nuestro sistema electoral. Hemos vivido entre 19 y 20 elecciones. Se preparan nuevos procesos electorales de cara al proceso político venezolano. Pero hemos tenido como un acercamiento necesario justo con ese sistema electoral que nos ha permitido evidenciar sus fortalezas. Quisiéramos empezar contigo, Domingo, contándole al pueblo venezolano que cómo fue en sus momentos, en sus inicios, ese proceso de construcción de un sistema electoral. Sé que es muy largo, pero entendemos que tú en ese proceso de investigación nos puedes ayudar a entender ese paso previo de constitución de un sistema electoral al que con diferencias al que tenemos actualmente. Sí, el sistema un poco lo has estado mencionando un poco tú allí, ¿no? Y es bueno que la audiencia recuerden el famoso acta matamoto, el voto manual y todo ese tipo de cosas. El sistema del sistema electoral venezolano, de acta matamoto, de todas las trampas, era un sistema que no era confiable, que era un sistema en el que, bueno, se prestaba para todas las trampas, que no reflejaba la voluntad popular, que dejaba por fuera muchos, eso solamente con la acta de votación, que quedaban por fuera muchos venezolanos cuando estamos hablando, por ejemplo, en el tema del registro electoral, la brecha entre la gente que tenía edad para votar y la gente que efectivamente estaba inscrita en el registro electoral, por ejemplo. Las colas que se hacían en Venezuela para ir a votar, porque los centros electorales estaban, por supuesto, ubicados eran colegios y escuelas, pero que estaban casi siempre eran en urbanizaciones y, bueno, no tanto para los sectores más alejados de la población, para los barrios, por ejemplo. Y, bueno, poco a poco eso ha venido cambiando, ¿no? Desde ya tenemos casi 20 años con esa transformación, muchas se han implementado con a raíz de la Constitución Nacional, de la puesta en vigencia de la aprobación de nuestra Constitución, ha incluido entre otras cosas, tú mencionabas ayer la automatización, que garantiza la celeridad y que, bueno, con la automatización del voto, pero también de la autenticación de los electores, que ha permitido o que ha eliminado, digamos, esa trampa del acta matavoto, que ha garantizado que cada elector un voto, pero que también tiene otros elementos como eso, como la inclusión, como la creación de nuevos centros electorales, como la distribución de los electores por mesa, por centro de votación y por mesa, para que las colas no sean tan largas, de creación de centros electorales en sitios inaccesibles, y, bueno, digamos, un conjunto de atributos que están, muchos de ellos, contenidos en ese libro que se hizo, que hicimos de manera conjunta con otros investigadores, pero que, bueno, que nos ha llevado a que tengamos hoy en día uno de los sistemas electorales más confiables del mundo. Domingo, en medio de eso, no solamente es la automatización, no es el hecho también de que gracias a todo ese proceso de renovación, de transformación dentro de nuestro sistema electoral, la participación del pueblo venezolano cada vez es mucho mayor, ¿no? Hemos evidenciado distintas elecciones donde la participación va rompiendo récord. ¿Eso a qué se debe? Sí, eso es una cosa, digamos, que se alimenta de manera conjunta, ¿no? Es un cambio de modelo político que está viviendo Venezuela desde hace ya algunos años, de una democracia de élite, hemos pasado a una democracia participativa, y, bueno, tenemos un sistema electoral que va acorde con ese nuevo sistema político que tenemos actualmente los venezolanos. La participación es una de las características, una de las dimensiones más importantes de la democracia venezolana, y nuestro sistema electoral ha venido creciendo para darle viabilidad a ese sistema político, ¿no? A esas características políticas del venezolano. Entonces, y al hacerlo, ha ido generando confianza en la gente. Es un sistema que ha sido altamente confiable. Entonces, mientras más confianza hay en el sistema, pues la gente participa mucho más activamente, ¿no? Sabe que su voto cuenta, sabe que no se pierden los votos, que nadie se va a robar el voto, que lo que sale de la voluntad que expresa el pueblo en las urnas es lo que se refleja en las instituciones colegiadas, como los poderes legislativos, como el poder legislativo, pero también a nivel de presidencia, de alcaldías, de gobernaciones, etcétera, etcétera. Fíjate, entonces, Rodrigo. Es una cosa que se alimenta mutuamente, ¿no? La confiabilidad del sistema y la participación de nuestro pueblo. Fíjate, Rodrigo, nosotros ya hemos hecho distintos procesos electorales de distintos tipos, incluso referéndum dentro de este proceso del año 2016, y te convoco allí también para analizarlo. Se ha hecho de un lado de un sector del país, se está convocando también a un proceso de referéndum, en este caso revocatorio. Se ha hecho desde el CNE todo un proceso de evaluación, de explicación, de recolección de datos, firmas, todo lo que nosotros ya vivimos también en su momento, cuando el primer referéndum de presidencial para el revocatorio presidencial del comandante Hugo Chávez, que terminó, bueno, manteniendo allí su legitimidad como presidente. Te consulto, entendiendo que este proceso también está enmarcado una serie de normativas dentro de toda la estructura de este nuevo sistema electoral, ¿qué mensaje le podemos llevar a ese pueblo venezolano que constantemente está siendo bombardeado con desinformaciones? O sea, ¿qué mensaje le enviarías tú a ese pueblo venezolano que ha vivido todos estos procesos, pero que en estos momentos recibe mensajes negativos sobre nuestro sistema electoral? Yo diría que, en primer lugar, que tengamos confianza en nuestro poder electoral y en nuestro sistema electoral en general, ¿no? Creo que el Consejo Nacional Electoral se ha conducido de manera absolutamente transparente, equilibrada, confiable, porque debemos recordar que si bien hay una parte, digamos, que puede ser importante de la población venezolana o de sus líderes que están solicitando ese referéndum, como tú lo acabas de mencionar, también hay otro grueso de la población venezolana que, bueno, que no está de acuerdo con esa convocatoria, y son venezolanos a los cuales el Consejo Nacional Electoral tiene que garantizarle también sus derechos, ¿no? Sí, creo que hasta ahora, y como ha sido durante los últimos años, el Consejo Nacional Electoral está garantizando el derecho de todos los actores involucrados, ¿no? Que al pueblo venezolano que siga confiando en el Consejo Electoral, que hay gente que es altamente capacitada, que tiene un recurso humano altamente capacitado, que los sistemas funcionan correctamente, que no hay posibilidad de torcer la voluntad de los venezolanos, que confíen también en que se hará respetar la normativa jurídica, sí, el conjunto de instrumentos jurídicos que rigen la materia, por mucho capricho, por muchas presiones que vengan de sectores internos y externos, no se va a torcer tampoco, no vamos a violentar el sistema jurídico venezolano por cumplir los caprichos de ningún grupo, repito, venezolano o extranjero, y que por muy difícil que sea la situación actual en Venezuela, cualquier solución que se vaya a tomar pasará por las manos del pueblo venezolano, sea un referéndum, sea una asamblea constituyente, sea la reafirmación del mandato del presidente Maduro, sea si cualquier solución, la última voz siempre la va a tener el pueblo de Venezuela. Y bueno, que confiemos en las instituciones que ahora tienen la responsabilidad de garantizar los derechos de todos nosotros, los venezolanos y las venezolanas, pero que confiemos también en nosotros, porque al final la última palabra la tenemos también nosotros, ¿no? A la hora de cualquier solución que se vaya a tomar, la tendremos nosotros. Es así. Bueno, Domingo, de verdad que agradecidos. Vamos a recomendar siempre la lectura de este tipo de herramientas, de instrumentos que ustedes y otros investigadores han elaborado en Venezuela, porque creemos necesario que podamos conocer, compartir la experiencia de este sistema electoral que cada día se fortalece. Un abrazo desde la Radio del Sur. Muchísimas gracias. Ahí está Domingo Medina, integrante del equipo investigador del Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral. Nosotros se los recomendamos. Ese documento está en PDF. El título del libro es El Modelo Electoral Venezolano, Democrático, Confiable, Inclusivo y Soberano. Se hizo desde el Consejo Nacional Electoral y también desde este Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral. Ahí tuvo una evaluación histórica, ¿no? Son distintos capítulos. Con sus reflexiones en torno a la transformación, a cómo era el modelo electoral o el sistema electoral en Venezuela. Es una compilación de un análisis verdaderamente integral de todo ese proceso electoral en Venezuela, de sus leyes, de su constitución, de su transformación y de las reglas electorales. Y como bien decía allí, haciendo mucho énfasis, ¿no?, en también el esquema político, de los modelos políticos, de cómo en la Cuarta República se permitía eso que recordaba muy bien Domingo, el acta matavoto, la baja participación del pueblo, el hecho de que no habían tantos centros electorales como los hay hoy en día, y que cada día, cada vez que hay un proceso electoral, se amplían más esos centros electorales. Hemos podido llegar incluso a zonas remotas en el estado Amazonas, Bolívar, Delta Macuro, en los llanos venezolanos. Bien decía ahí Domingo Medina, antes no, antes la gente tenía que intentar llegar a las zonas céntricas de cada uno de los estados, particularmente las capitales, ubicar el centro electoral para votar, y por eso había tanta deserción en el momento de la votación, pocos participantes dentro del proceso electoral, y además con la lamentable situación de que no era seguro ni confiable ese sistema electoral. Hoy día, gracias a esa constitución del 99, a la visión y transformación política que nosotros nos regalamos y hemos construido, tenemos un sistema electoral confiable, como decía ahí Domingo, reconocido en el mundo, que al cual el pueblo venezolano cada día, sea su postura política que sea, se acerca más, ¿no? Y no han podido nunca la oposición desmontar la transparencia que tiene el sistema electoral venezolano. Se les hace cada vez más cuesta arriba poder intentar decir que nuestro sistema no funciona, que se hacen trampas. Nunca lo han podido demostrar. Incluso con ese sistema electoral venezolano, ellos han ganado alcaldías, gobernaciones, ahora tienen allí la Asamblea Nacional. Entonces, cuando es bueno para ellos, el sistema funciona, pero cuando yo pierdo, el sistema hace trampa. Bueno, cualquier cantidad de cosas a las cuales nosotros ya estamos acostumbrados, y por ende es necesario que este tipo de materiales nosotros lo compartamos, lo leamos, podamos reconstruir esa historia de Venezuela a través del sistema electoral venezolano, a través de estos materiales como los que presenta el Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral. A propósito de hoy, una fecha también en la que se intenta desprestigiar al CNE, a nuestro Consejo Nacional Electoral, y a todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno por darnos elecciones seguras, porque a pesar de que el Poder Electoral tiene su autonomía, es gracias a esa constitución que nosotros como pueblo, con nuestros constituyentes, creamos, es gracias a esa constitución que hay una transformación a lo interno de cada uno de los poderes del Estado. Y por eso el CNE ha hecho todas esas transformaciones de fondo para cumplir con la constitución. Se entiende, ¿no? La constitución es la madre de esta patria y todos los poderes deben perfeccionarse, mejorarse, adaptarse a lo que la Constitución establece. Y en función de la Constitución, bueno, todas las otras normas, leyes que vayan surgiendo. Una noticia importante, ustedes ya lo hemos comentado, la derecha intentará hoy movilizarse a los centros del Consejo Nacional Electoral en las oficinas regionales, y ya el CNE ha dicho, para proteger también a sus trabajadores y trabajadoras y para impedir algún tipo de agresión hacia esas oficinas, bueno, ha dicho el CNE que van a suspender y suspendieron las actividades laborales el día de hoy en esas oficinas regionales. Acordaron la suspensión en esos espacios en resguardo de la integridad y la seguridad de sus trabajadores y trabajadoras frente a los anuncios de las protestas en las adyacencias a sus instalaciones en todo el país. Dice la noticia del CNE que las actividades laborales en las oficinas regionales se reiniciarán el día jueves en el horario de trabajo correspondiente. Ustedes saben que desde el inicio de esa solicitud que presentó el partido MUT en abril del año de este año para supuestamente ir a un referéndum, todo lo que ellos han provocado son hechos de violencia. Entonces, bueno, ya el CNE, incluso la presidenta del CNE hizo una charla larguísima, importante, sobre la consecución de los referéndum revocatorios de todos sus tipos, explicó cuántos referéndums se han hecho en Venezuela, de qué manera se han hecho, y se han presentado los cronogramas correspondientes según las estimaciones temporales o del tiempo, las semanas, los meses, años, días de la solicitud que se hace. No se puede ni adelantar un referéndum ni retrasar un referéndum. Hay cronogramas de trabajo. El Consejo Nacional Electoral, en su página web del día 24 de agosto de este año, publicó: CNE aprobó procedencia de solicitud de recolección de manifestación de voluntad. El Consejo Nacional Electoral aprobó esa procedencia de voluntad para la manifestación de voluntad del 20% de las electoras y los electores para la activación de un referéndum revocatorio presidencial. Es decir, sí se está cumpliendo con el cronograma. Esa solicitud la hizo la mesa de la unidad y el CNE, en función del cronograma, viene dando las noticias a tiempo. Las rectoras y el rector del CNE decidieron remitir a la Junta Nacional Electoral, como parte del cronograma, los lineamientos para la organización de la recolección y la elaboración del cronograma de actividades respectivos, en el que se fije que la recepción de manifestaciones de voluntad se realizará en la última semana de octubre, tal como se informó al país el 9 de agosto. Entonces, no hay mentiras, ni hay rumores que valgan cuando el CNE ha sido claro. Y nosotros, los que creemos en el sistema electoral venezolano, lo vamos a defender porque lo hemos vivido, porque ya hemos hecho tantas elecciones que cuando usted vota, usted va casi que con los ojos cerrados a colocar su dedito allí, a votar, a elegir. Y lo hace con la certeza de que su voto va a estar garantizado en la papeleta. Y que ese voto va a reflejar su voluntad. Son las 8:54 minutos de la mañana. Vamos a hacer una pausa. Usted nos puede escribir al 0414-182-8973. El Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com. Ya venimos con más. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Por Si Acaso. Sonidos que nos identifican. Que nos identifican. Sonidos que destacan. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. Latidos musicales de nuestra América. Ahora es tiempo de compromiso. Es tiempo de lucha. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Es un compromiso. Porque Chávez representa las ideas del futuro, los proyectos del futuro. Todo lo que dejó como legado es un legado de futuro. Claro que hay un pasado profundo que viene de los padres fundadores, libertadores, pero sobre todo las ideas del futuro. Más nadie tiene este proyecto de futuro en este país. Más nadie, nadie. Estoy dispuesto a debatirlo con Ramos Alú y con Mil Ramos Alú, cara a cara, cuando quiera, donde quiera y como quiera. No tienen proyecto de país y no quieren dejar trabajar a los que tenemos proyecto de país y somos hombres y mujeres honestos que estamos comprometidos en el alma con el futuro de esta tierra y de esta historia grande de nuestro pueblo. Esa es la verdad, sabotaje permanente. Ahora es tiempo de compromiso, es tiempo de lucha. Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. 8:56 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. A esta hora le saluda María Gabriela Rodríguez y de inmediato entramos en materia informativa. El diputado revolucionario Julio Chávez denunció este miércoles que en el occidente del país la oposición venezolana ha preparado planes desestabilizadores. El Estado Lara, al igual que el Estado Táchira, el Estado Zulia, Miranda y Carabobo, han sido tomados, ¿no?, como estados por parte de la oposición venezolana para generar concentraciones frente a las oficinas regionales del CNE. Y sabemos, es bueno que el mundo lo sepa, que en esta región, al occidente del país, gobierna un dirigente opositor, integrante de la MUD, y ellos aquí también han preparado, más allá de una movilización pacífica, entre comillas, ellos han preparado una situación que pudiese tornarse en hechos desestabilizadores, a propósito o enmarcado dentro de esta suerte de operación Libertad de Venezuela parte 3, que es lo que yo creo particularmente, al igual que muchos compañeros, que es lo que se está gestando desde el 1 de septiembre hasta el 8 de noviembre, el día en que son las elecciones en los Estados Unidos de Norteamérica. De igual manera, el diputado Julio Chávez aseveró que desde las pasadas elecciones del 6 de diciembre, el Departamento de Estado ha buscado capitalizar el descontento de la población generado por ellos mismos contra el gobierno revolucionario. Todos hemos conocido cómo en el evento electoral del 6 de diciembre en Venezuela se desarrolló la operación Libertad Venezuela parte 1. Esas eran instrucciones del Departamento de Estado norteamericano, que dada la coyuntura electoral que había en Venezuela para ese entonces, las elecciones parlamentarias, ellos diseñaron toda una estrategia, toda una campaña, una guerra no convencional para tratar de, sobre la base del desabastecimiento que ellos habían generado, capitalizar el descontento de la población y generar los resultados que se dieron acá en Venezuela en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Luego vino la Operación Libertad parte 2, Operación Freedom parte 2, que consistía en el periodo que iba desde el 5 de enero hasta entrado el mes de julio y agosto, que el presidente de la Asamblea Nacional de acá de Venezuela decía que en 6 meses él iba a, por las diferentes vías, sacar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Por último, el diputado Julio Chávez alertó que la nueva operación de la derecha venezolana contra el pueblo es en base al terrorismo. Fracasado esta segunda fase de la operación Freedom Parte 2, puesto que no lograron el objetivo de sacar al gobierno en 6 meses, ellos se han planteado como un zarpazo final la operación Freedom Parte 3, que consiste, ¿no?, ya en hechos puntuales de terrorismo, de saboteo. Y prueba de ello y evidencia lo que estoy diciendo es precisamente lo que ha incautado el organismo de seguridad venezolano. El propio director del SEBIN así le informó a todo el país de la existencia de arsenal de guerra, de equipos y artefactos que iban a ser utilizados en este periodo del 1 de septiembre hasta las elecciones norteamericanas, en razón de que el presidente Obama debía entregar cuenta, ¿no?, de haber derrotado el eje Caracas, Brasilia, Buenos Aires. Parte de la información que tenemos a esta hora, despedimos hacia el presente avance informativo, invitándoles a que sigan ahí en sintonía de Mientras Tanto y Por Si Acaso, por aquí por la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Hola, ¿me puedes dar un boleto para el tren de la tarde, por favor? Por supuesto que tiene. El itinerario indica 4 paradas en las estaciones más relevantes del acontecer nacional e internacional. Perfecto. ¿Cuál es el tiempo de viaje? Son 2 horas de viaje por los rieles de la información y el análisis. ¿Y cuándo parte? De lunes a viernes. Debes estar en el andén de nuestra estación, la Radio del Sur, a las 2 de la tarde. Defendamos nuestros logros. Somos Pueblo en Revolución. Ricardo Menéndez, vicepresidente de Planificación. ¿Cuál es el objetivo fundamental de la revolución? La felicidad de nuestro pueblo. Ninguna guerra, ninguna agresión va a alejarnos de la visión de gestión integral en el terreno, en que cada una de nuestras comunidades asume la defensa de las misiones y grandes misiones. Nosotros sí sabemos lo que está en juego. Está en juego los 3.100.000 pensiones. Están en juego los niños que van a las escuelas. Están en juego las misiones de educación, de salud que están en los barrios. Y están en juego precisamente las misiones de alimentación. Y es por eso que asumimos un despliegue de máxima eficiencia, de incremento de la gestión en los barrios y en las comunidades. El segundo vértice de trabajo que plantea el presidente, la defensa en contra de la guerra económica que han planteado contra Venezuela. Defendamos nuestros logros. Somos Pueblo en Revolución. El socialismo no es una opción coyuntural. Socialismo era una necesidad histórica. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, será también los países industrializados donde se hacían. Epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo. Ojalá ese país tenga un gobierno que respete a los pueblos y los gobiernos de América Latina, porque nosotros merecemos respeto. Voces que se alzaron contra la opresión. Y no vamos a permitir más, nunca jamás, que se adueñen de ellas. Voces contra el imperio. Todos los lunes a las 8 y los jueves a las 7 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Si acaso. Hasta siempre. Te dije al despedirte y

Sí, no, yo sé que es ella, pero para que la gente, para no decírselo a la gente. Pero por ahí Chevinge que estaba diciéndole a Merced, oye, Merced, a mí me gusta tal, porque en mi época, cuando yo era chamo en mi casa, escuchábamos este tipo de música. Seguro ya los usuarios lo reconocen, ¿no? Álvaro no es de esa época, es un chamo joven, vale. Pero Álvaro no sabe de la buena música de esa época, Álvaro. Álvaro, ¿qué cuántos años que tiene? 27, 28. Chamito. Escucha, escucha. Ajá. Todo va quedando así. Mercedes Medina, ya, y Chevinge González, le van a traer un especial pronto de Ana Gabriel. Ya les diremos la hora, ¿verdad? A mí no me pongan las canciones así porque yo empiezo a cantar y los usuarios después no me escriben más nunca. Bueno, Ana Gabriel, ¿no? Ídola. Pero en verdad que me cautivó su forma de ser. Dígale, dígale a Mercedes que en un momento. Hechizo. Inolvidable, ¿verdad? Ese tipo de música, esas canciones de amor, de muchos dicen que son solamente despecho. Mercedes, ven acá un momentico, rapidito. Porque los usuarios, en serio, los usuarios siempre le han gustado los trabajos musicales. Aquí rapidito hacemos, aunque sea una promo, pues, con Mercedes Medina, que está haciendo una labor bien bonita. Decíamos que Samuel Romero también, salsero Samuel, que está haciendo también esa labor. Vamos a ver si Mercedes se apura. Mercedes, venga, que también tenemos otras entrevistas por ahí. Apúrele, venga acá. Estamos poniendo ahí, hay muchos especiales musicales, pero yo estoy haciéndole allí una entradita a un especial que ustedes van a hacer, ya está hecho, ¿verdad?, de Ana Gabriel. Entonces, coméntenle a los usuarios qué hay hoy, porque también hay una, digamos, una labor bien bonita hecha para reivindicar también la salsa latinoamericana, caribeña. Cuéntenle, pues. Sí, bueno. Medina. Bueno, buenos días a todos los usuarios de Mientras Tanto y de la Radio del Sur. Soy Mercedes Medina, la musicalizadora de la radio, y estamos haciendo un trabajo en equipo, dedicado a los programas musicales para darle sentido también a la música, dar a conocer autores, compositores, cantantes, y también hablar del aporte de los músicos. No solamente se trata de poner música por poner, sino cuál es el aporte de ese músico o estilo. Eso. ¿Qué? Eso es. Para ¿qué este viernes, el viernes? Para el viernes es el especial de Paquito Guzmán. Ajá. En eso me está ayudando bastante uno de los operadores, Samuel Romero. Samuel, que le encanta la salsa. Sí, exactamente. Y bueno, y también para ese viernes en la noche a Chico Huarque. Chico Huarque, ¿y para cuándo nos tiene ahí Ana Gabriel? Para la otra semana. La otra semana, ajá, porque sí, los usuarios están... El de Disco Music estuvo buenísimo, ¿yo? Sí, ahí explicamos de dónde viene todo eso. El disco son Music. Géneros bailados aquí en Venezuela todavía, ¿no? Y sí, hay muchos músicos venezolanos que también se pegaron al Disco Music. Sí, también. Bueno, le hizo ahí un trabajo bien chévere. ¿Dónde le pueden escribir? Yo le estoy diciendo a los usuarios, miren, si a ustedes les gusta, ¿no?, algún género musical o algún artista que debería ser destacado acá en la Radio del Sur por su labor, por su música, por su compromiso también, ¿no?, con la canción, con también nuestras transformaciones políticas, porque hay muchos músicos dedicados a eso también. ¿A dónde le pueden escribir, Mercedes? Si algún usuario quiere mandarle... Bueno, mientras tanto. Bueno, podemos crear un correíto. Si hay un correo de la radio. Sí, puede ser la radio del sursur@gmail.com. Sí. La radio del sursur@gmail.com. Y por ahí, David también tiene correo de programación, por ahí pudiera llegarle... Podemos articular, incluso crear un correo para los especiales musicales, ¿por qué no? Sí, hay muchos usuarios que lo piden. Por supuesto. También tenemos la radio del sur 98.5 FM, arroba... ¿Cómo es? Ok, la radio del sur 98.5@gmail.com. Por ahí también pueden escribirlo. Hoy vamos a articular eso. Yo creo que los usuarios también merecen opinar, ¿no?, sobre esos trabajos musicales. Así que Mercedes nos trae este viernes más música, más trabajo dedicados a artistas reconocidos en nuestra América Latina, en el mundo. Y contamos con ustedes para esos próximos especiales. Gracias, Mercedita. Gracias a ustedes, pues. 2 horas de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Mientras tanto y por si acaso. Nos dicen acá, buen día mi niña, que el Asunde venga a las panaderías del Sacado, la Colbis no te da factura, te obliga a comprar otro artículo para facturar el pan. Gracias, eso es una irregularidad. Atención, la Asunde. Buenos días, bellas camaradas, permítanme, la inmunidad protege en funciones parlamentarias, opiniones, etcétera. Ahora, ayer salió foto de Alú como presunto cómplice de los decomisos hechos por el SEBIN y él señalado en foto por el mayor general González López. Pregunta, ¿hay posibilidad de allanar su inmunidad o hay que esperar atentado? Bueno, ustedes saben, se lo explicamos ayer, que el presidente Maduro introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia, su sala constitucional, una solicitud para evaluar ese levantamiento que se hace de ese estatus, ¿no?, que tienen los cargos públicos y particularmente en este caso la Asamblea Nacional, sus diputados, diputadas, su presidencia, que está vinculado con actos violentos. Primero, para poder ser llevado a un juicio debe ser levantada esa inmunidad, ¿no? Inmunidad es una cosa, impunidad es otra. Como acá con confundir los términos. No puede quedar impune Ramos Alú porque tiene inmunidad. Eso hay que explicar. Una cosa es que usted esté protegido constitucionalmente por las leyes y eso en su cargo, porque yo no sé si ustedes vieron lo de Danilo Medina, ¿no? Ahora lo están persiguiendo, expresidente también. Lo están persiguiendo, ha pedido que sea atendido su caso, y Nicaragua le ha atendido, le ha otorgado allí un asilo, una protección, porque la derecha dentro del Parlamento le está llevando adelante también un proceso de juicio injusto, sin pruebas reales, aunque él ya no es presidente, pero bueno, para golpear también al presidente Salvador Sánchez Serén de alguna manera y a su partido. Entonces, una cosa es que usted tenga inmunidad, protección, porque usted ejerce un cargo público y debe ser protegido ante cualquier pretensión de golpe o de intento de quitarle ese cargo, y otra cosa es que usted tenga esa inmunidad y la use para ejecutar actos de violencia en nuestro país, como está haciendo Ramos Alú. Entonces, bueno, por eso, por ahí está yendo, hay que esperar, sí. Que esperar la decisión que también tome el Tribunal Supremo de Justicia, porque como ustedes saben, nosotros somos un país de leyes y respetamos las decisiones que se toman desde los poderes siempre y cuando no atenten contra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dicen, la panadería Safari de la Candelaria se pasaron de abusadores, el pan campesino casi en 1,000 bolívares, los huevos en 2,000, y para de contar, manden a la Sunde, denuncian por acá, la Candelaria aquí en Caracas. Bueno, vamos a hablar también de otros temas que nos convocan a evaluar la situación que sigue viviendo Turquía, Estados Unidos. Hubo una situación particular con Erdogan, que es el actual dirigente político de este país. Ha habido un acercamiento que ha sido considerado como una estratégico por parte de los analistas internacionales, de Turquía hacia Rusia y también de Turquía hacia Irán. Unas declaraciones recientes de un ex asesor de seguridad nacional de Carter, íntimo amigo de Obama, que confirmaba que Estados Unidos apoyó la oposición de Erdogan para perpetrar ese golpe. Hay un artículo muy bueno, Alfredo Jalife, que se los recomendamos, hablando sobre Brzezinski. Yo no sé si se pronuncia así, un nombre como nuestro Brzezinski, pero aquí que tiene como 13, dos zetas, ¿no? Entonces, igual ya nos lo va a aclarar, cómo se pronuncia este nombre, quién es, de dónde viene, cuáles son sus atribuciones en este caso con Turquía y la participación directa, ¿no?, de Estados Unidos con este golpe o con este proceso de golpear a Erdogan y de impedir que Rusia, Irán, China puedan ejecutar este tipo de alianza. Vamos a hablar de este tema. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Gassi Nasereddine, él es ex diplomático, analista internacional acá en Venezuela. Le damos los buenos días. Ya nos ha ayudado en varias oportunidades a entender este tema y siempre le agradecemos su disposición, tiempo y confianza. ¿Cómo está? Bienvenido a la Radio del Sur. Hola, compañera, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien, bueno, siempre confiamos en tus análisis, Gassi, porque, bueno, manejas muy bien el tema internacional y nos has sabido explicar la situación por la que atraviesa Turquía, también la situación general, ¿no?, de las alianzas entre Rusia e Irán. En principio, ¿qué evaluar de esas declaraciones que ha dado el ex asesor de seguridad nacional de Carter, amigo de Obama, frente a la presencia o la participación plena de Estados Unidos en esta situación desestabilizadora de Turquía? Referente a las declaraciones que surgen, a veces me parecen contradictorias cuando una persona de alto nivel o de que ocupa un cargo estratégico o delicado en la administración norteamericana y saca a la luz pública alguna información de carácter estratégico, me parece que hay que revisar por qué la sacan. Ellos no hacen nada adrede o no hacen nada por traición a su sistema hegemónico imperial sobre los países y los pueblos del mundo. Entonces yo creo que hay que revisar por qué ellos sacan esto. A veces ellos utilizan la parte psicológica para presionar o para asustar o para intimidar a los gobiernos del mundo, utilizan algunas declaraciones o filtran alguna información. Sin embargo, es correcto que Estados Unidos históricamente han habido en Turquía varios golpes a lo largo de la vida republicana turca, desde la fundación del Estado en 1923 han habido varios golpes. Y esos golpes, efectivamente, todos, absolutamente todos, han sido apoyados por Estados Unidos. Dado que Estados Unidos, después de la caída del Imperio Otomano, el establecimiento de un Estado, una república laica de tendencia y cercanía con Occidente, Y la entrada del mundo en una guerra fría después de la Segunda Guerra Mundial entre el bloque soviético y la OTAN, entonces Estados Unidos buscaba dos objetivos en Turquía, dado que Turquía une Europa con Asia, a su vez es uno de los frentes que mantiene desde el punto de vista económico, militar, político, contra la Unión Soviética o contra Rusia. Y entonces Estados Unidos, Occidente en general, buscaban dos temas de suma importancia. Una es alejar Turquía de su natural entorno islámico árabe. Dos es utilizar a Turquía como una base adelantada ideológica, política, militar, económica, en contra en aquellos entonces de la expansión comunista de la revolución soviética hacia Europa Occidental, incluso hacia el Medio Oriente y el mundo en general. Ahora, nosotros vemos que en 1960 se da un golpe de Estado apoyado abiertamente por Estados Unidos en contra, la historia se repite nuevamente. Se da contra Adnan, el primer ministro Adnan Andonis se llama, y el tipo, bueno, ese primer ministro terminó fusilado, lo dan unos militares que habían cursado estudios en Estados Unidos en 1948, dan el golpe y a través de un comunicado anuncian por primera vez su alineación con las políticas de la OTAN y su intención de alejarse del mundo islámico y del mundo árabe, dado que piensan que la caída del Imperio Otomano se debe a las traiciones de los musulmanes y del entorno árabe de Turquía. Posteriormente vino otro golpe en 1971, luego el golpe en 1980, 1997, todos esos golpes han sido apoyados por Estados Unidos. El primer golpe que se da en 1960 será unos días antes del viaje anunciado por primer ministro, anunció que iba a ir a Rusia para establecer relaciones y conseguir líneas de crédito para financiar su Estado. Entonces, a los pocos días se da el golpe y fusilan al tipo. Ahora, nosotros vemos que el último golpe que se da en julio contra Erdogan se da unos días después del anuncio de Erdogan de las intenciones de restablecer relaciones con Rusia y mejorar la situación o las relaciones y cambiar las políticas turcas hacia el conflicto sirio y restablecer nuevas balanzas, el nuevo orden regional en lo que se refiere a los conflictos diversos conflictos relacionados al terrorismo, la lucha contra el terrorismo en Irak, en Libia, en Siria, etcétera. Ahora, Gassi, en medio de todas esas reflexiones que muy bien tú nos estás trayendo, hace pocas horas hubo unas declaraciones por parte de Tayyip Erdogan asegurando que está dispuesto, pese a todo esto, que esta trama que se está evidenciando y que tú bien muy bien explica, él aseguraba que está dispuesto a colaborar nuevamente con Estados Unidos para tomar la ciudad de Al-Rakat en Siria, que es el principal bastión del grupo Daesh en este país. Moscú le ha respondido y ha dicho que está preocupado por esa entrada de tropas turcas a Siria, que no cuentan con el apoyo ni de Siria, obviamente, ni de las organizaciones que están formando parte de este proceso de resguardo a esta nación. ¿Qué evaluación también hacer de esa postura que tiene ahora Erdogan de decirle a Estados Unidos, bueno, está bien, yo te colaboro? Bueno, ya le dije inicialmente que la fuerza militar o la estructura militar turca es una fuerza militar otanista. Dos, juega el otro factor, que es Erdogan, que es miembro, él y su tren político y organización, partido político, forman parte de la organización de los hermanos musulmanes internacional. Entonces, ahí existen dos corrientes. Una, la corriente de la OTAN, que representa la fuerza militar turca, y dos, el Islam laico, el Islam otanista, el Islam británico, el Islam occidental, que representa a los hermanos musulmanes, que de ninguna manera irían de una manera drástica o inmediata hacia Rusia o hacia el bloque antiimperialista en la región y el mundo. No, ellos históricamente, los hermanos musulmanes, desde su fundación por Hassan al-Banna en Egipto, han sido pragmáticos, han sido cambiantes en políticas y en principios, en valores. Ellos buscan únicamente establecer su poderío y hegemonía en el mundo islámico para revivir el califato islámico, pero desde un punto de vista occidental, sometido y sujeto a las políticas norteamericanas, inicialmente a la época de la colonia británica. Yo de verdad no confío en las políticas de Erdogan. Ha sido una persona muy, muy cambiante en sus políticas, en sus posiciones, y realmente ahora cualquier giro que pudiera haber anunciado o dado hacia Rusia, Irán y en referente a Siria, solo porque siente el riesgo y el peligro de, no de Turquía, porque poco le interesa a Turquía, le interesa su propio partido, su propio aislamiento del tejido social turco en lo que se refiere a la nueva corriente islamista que se está creando en las fronteras de Europa. Entonces, Erdogan le preocupa su estado político, su proyecto que busca eternar en el poder, él como persona y su corriente política como fuerza hegemónica en Turquía y su expansión en la región. Dos, le preocupa la expansión de los kurdos que han traicionado, o sea, lamentablemente lo tengo que decir, los kurdos que históricamente han recibido el apoyo de Siria, han recibido el apoyo de Rusia, hoy traicionan a Siria, traicionan a Rusia, traicionan a las fuerzas progresistas de la región con el establecimiento de bases militares norteamericanas en el norte y el noreste de Siria, a fines de intereses mezquinos de establecer una autonomía kurda en las fronteras siria-turca, autonomía que nunca se logrará dado que los kurdos representan una minoría en esa zona. Ellos buscaron el apoyo occidental estadounidense para poder afianzarse como una autonomía independiente del Estado sirio. Entonces, Turquía en ese momento se ve que tiene este problema encima, que pudiera atentar contra la integridad territorial desde el lado fronterizo turco, que los 20 millones de kurdos también van a querer establecer un contraste de lo que se está creando en la frontera siria, y podría haber división territorial, independencia, etcétera, etcétera, en Turquía. Sin embargo, yo creo que no se debe confiar en Erdogan, no se debe confiar en los hermanos musulmanes, no se debe analizar o pensar que ahí va a haber algo, algún cambio en las políticas de Turquía como vanguardia en la lucha contra, históricamente, contra la Unión Soviética, contra las fuerzas progresistas en la región y contra la República Islámica de Irán y la República Árabe Siria. Bien, te agradecemos siempre este tipo de reflexiones, de análisis, Gassi, de verdad, agradecido desde la Radio del Sur. Un beso grande. Y estaba Gassi Nasreddine, que nos estaba haciendo toda la evaluación de esas declaraciones de Vinnie Sersinski, ex asesor de seguridad nacional de Carter, que ha dicho, bueno, que Estados Unidos ha apoyado la creación de esa oposición a Erdogan para dar un golpe, que ha sido también evaluado, bueno, ustedes escucharon, ¿no? Cuestionado, que le ha permitido a Erdogan imponerse con mucha más fuerza, a generar un clima también de mucha mayor represión a lo interno de Turquía, aunque eso uno rechaza los golpes, ¿no? Pero uno tiene que entender también la constitución política, a quiénes se les dio el golpe, quién se los dio y qué ganan, ¿no? ¿Qué ganó Erdogan con todo esto? Más poder, más expansión. Y ahora Erdogan, bueno, establece una estrategia de acercamiento mayor con Rusia, con Irán. Eso no ha gustado. Se le había dicho que, bueno, pudiera estar Erdogan incluso queriendo salir de la OTAN, acercarse a Rusia. Y eso, bueno, produce todo este tipo de situaciones. Sin embargo, lo comentábamos hace unas pocas horas, Erdogan le dijo a Estados Unidos que su país, hoy miércoles se lo dijo, está dispuesto a colaborar para tomar al Rakat, principal bastión del grupo islámico o el Daesh en Siria. Y dijo, Al-Raqqa es uno de los asuntos que Estados Unidos y Turquía están discutiendo actualmente. Necesitamos demostrar nuestra presencia en la región. De lo contrario, grupos terroristas como el Daesh o los kurdos o su extensión en Siria ocuparán el vacío. Entonces él dice, bueno, no importa, ustedes intentaron generar toda esta tensión, ustedes lo hicieron, yo salí fortalecido, pero yo me vuelvo a unir a ustedes, Estados Unidos, porque tampoco quiero perder ese negocio, ¿no?, de tener control en la región. Rusia se ha alarmado por esta situación y Moscú, a través de su cancillería, considera que estas acciones son ilegítimas, la presencia de esas tropas turcas en Siria. Hay un documento oficial que dice que tienen una seria preocupación por los movimientos de las tropas turcas y de las milicias de la oposición siria que apoyan Ankara, y que ha hecho hincapié en que esas acciones se llevan a cabo sin el consentimiento de las autoridades legítimas sirias y sin la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU. 9:32 minutos de la mañana, a la pausa, 0414-182-8973. Comenzaron a llegar más mensajes e incluso propuestas, ¿no?, de grupos que deberían ser reivindicados con esos programas especiales que hacemos acá en la Radio del Sur. Ya venimos con más. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. Si acaso. La mejor alternativa en información, entretenimiento y educación. Entretenimiento y educación. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. Entre Bandung y el movimiento de países no alineados, surgido ya en el 61, se empieza a producir la integración del sur, del mundo del sur. La Radio del Sur te invita a recorrer el mundo en 30 minutos para conocer el origen de uno de los movimientos antiimperialistas más importantes de nuestra historia, el movimiento de países no alineados. Acompáñanos este domingo 11 de septiembre desde las 8:30 de la noche y sé parte de este reportaje especial que hemos preparado para ti. Movimiento de Países No Alineados, desmontando la guerra, construyendo un mundo de paz. Solo por la Radio del Sur. golpe parlamentario en Brasil. Se siguen levantando voces de condena contra el golpe parlamentario en Brasil. Escuchemos a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que en realidad lo que estamos viendo es una estrategia dura y pura sobre la región, ¿no? Digamos, un acicate permanente de gobiernos populares, nacionales, progresistas, democráticos, sus líderes populares. Golpe parlamentario en Brasil. Todos los viernes, ABN lleva para ustedes Emisión Semanal, programa que reseña las informaciones más resaltantes de la Agencia Venezolana de Noticias. Emisión Semanal, todos los viernes a las 5 de la tarde, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. En septiembre, la Cinemateca Nacional trae para ti las mejores historias contadas por el cine venezolano. Siguen las vacaciones con Roald Dahl, novena muestra de cine latinoamericano. Cine centroamericano, una muestra inédita. México contemporáneo. Disfruta en familia los sábados y domingos infantiles. Cinemateca Nacional, 50 años de historia del cine en Venezuela. Gobierno Bolivariano. Noticiero Voces del Sur. Para escuchar las informaciones que jamás escucharás en... Bienvenidos a Primer Impacto, les saluda Bárbara Bermúdez. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, bienvenidos a CNN Prime. Son las 10, la hora de la... Desde Ciudad de México, Andrea González, Univisión. Noticiero Voces del Sur, una visión latinoamericana del mundo. De lunes a viernes en sus tres horarios. 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Solo por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Bueno, mensajitos que llegan a la Radio del Sur. Nos dicen, buen día, camarada. Así como van a votar de las instituciones a los que firmaron en contra de Maduro, también deberían quitarle las viviendas y dárselas a los chavistas. Bueno, no se trata de votar, ¿no? Mosca. Hay una evaluación de los altos cargos, ¿verdad? Que también tienen que ser revisados porque hay muchas quintas columnas. Así que, moscando eso de que votar porque... Y son de libre nombramiento y remoción, como bien nos ahí dice Álvaro Susarini. O sea, que para ellos no hay esa opción que sí tenemos nosotros, la clase obrera, proletaria, trabajadora, que está resguardada y amparada por normativas, ¿no? Como la inamovilidad laboral, los cargos, los altos cargos, o como les llaman aquí en los 9-9, son de libre remoción. Y si usted no está cumpliendo y usted está haciendo quinta columna, el Estado o la institución que a usted lo alberga lo puede remover de ese cargo sin que se atente contra la ley del trabajo. Así que hay que usar bien los términos. Nos dicen por acá, buenos días, muchachos, saludo a su equipo Radio del Sur. Yo voto por Maduro y seguiré votando por Maduro y por el gobernador Jorge Luis García Carneiro, patriota cooperante desde el Estado Vargas. Nos manda ese mensaje. El gran capital nos ataca por el estómago, eso lo sabemos. Ante esto pregunto, ¿quién paró el país en 2002? ¿Los empresarios o el gobierno? He ahí la clave, dice José López. Muy cierto, José. Muy buenos días, muchachas bellas, es Gustavo. Yo ando por aquí por la calle, debe ser cerca de coche, y aquí las panaderías mantienen muchas colas todo el día y le faltan el respeto a todo el mundo. Nos manda ese mensaje Gustavo, cerca de coche. Hola, Vane, que hagan un programa de Nino Bravo, nos dice Susana Palmero. A mí me encanta Nino Bravo, aquí lo anoté para mandárselo a Mercedes Medina. Vanecita, nuestro Alberto Cortés, argentino, actualmente vive en España, muy bueno, gran cantautor, más de 150 discos grabados, dice Miguel Ángel Rivas. También lo anotamos aquí, Miguel Ángel, para que Mercedes, bueno, evalúe allí esas propuestas que ustedes hacen y que eso permite, ¿no?, que la radio también pueda contar con las ideas de los usuarios y hacerlas realidad, ¿no? Gracias por ayudarnos también con esas propuestas. Hola, Vanessa, buen día. Yo me acuerdo que con los escuálidos de hace unos 12 años se podía debatir, pero los escuálidos de hoy en día solo piensan en matarnos, es verdad, dice Fabio. Nos manda ese mensaje. Aquí nos aclara Lida, y gracias a Lida, porque verdad, yo estaba leyendo otras noticias y dije el nombre que no era. No es Danilo, es Mauricio Funes, ¿verdad? Mauricio Funes, gracias a Lida. Eso pasa cuando uno está en cuatro cosas. Carlos dice que las mujeres tenemos esa capacidad, es verdad, pero a veces estamos en mil cosas, aquí leyendo noticias, leyendo sus mensajes, revisando, pendiente de las señas de Álvaro, que ya ahorita me hace una seña porque tenemos que llamar a Argentina, ¿verdad, Álvaro? Entonces ya usted está llamando, llamo yo, ¿verdad? Entonces uno está en todo esto y bueno, se equivoca, pero ahí están los usuarios que nos ayudan. Saludos pa' Mercedes y pa' ti, Vanessa. Es Alejandro de Caucagüita. Hacer un programita de dúos también sería de pinga, ponen aquí. Juan Gabriel con Ana Gabriel. Rocío Dúrcal. Nuestro Luis Mariano Rivera con Gualberto y Simón Díaz, etcétera. Esa necesidad de dos, dice por acá. Abrazo. Está bueno un programa de dúos. Vamos a poner aquí programa de dúos o de duetos, ¿no? Que se llaman también, así que propuesta de los usuarios. Dicen, buenos días, cámara de Edgar desde Barquisimeto. Es para denunciar que en el Central Mairense del Centro Comercial El Recreo, el gerente hace lo que quiere, porque habiendo mercancía variada, él vende 5 kilos de pasta nada más. Y dice que hace lo que quiere. Bueno, estoy llamando ahí Argentina, avísame cuando ya nos atiendan. Leo otros mensajitos. Buen día, mis bellas. Podrían hacer programas con Roberto Carlos, Edgar Alexander, Rudy Márquez, Caetano Veloso, Marlene, Astru Gilberto. ¿Son algunas sugerencias? Nos dice Alfonso desde Naguanagua. Feliz día, mis amores. Nos vamos a ir hasta Argentina. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos y agradecemos por su disposición y tiempo a nuestra compañera Karina López Monja, militante y vocera del Frente Popular Darío Santillán en Argentina. ¿Cómo estás, Karina? Un gusto volver a tenerte en la Radio del Sur aquí en Caracas. Muy buen día para ti todas desde aquí, desde Argentina. Bueno, Karina, te hemos convocado porque hemos estado haciéndole seguimiento a toda la situación de acciones neoliberales que viene emprendiendo el gobierno de Mauricio Macri. Hace poquito estuvo allí en la cumbre del G20 y se han anunciado nuevas olas de despido, y no es conforme con eso. En una Corte Suprema y en Argentina ha autorizado el aumento de tarifas de electricidad en la ciudad de Buenos Aires. Cuéntanos cuál es el panorama que siguen viviendo ustedes a propósito de esa ola de despidos, de esas decisiones que se toman desde la Corte Suprema. Bueno, estamos viviendo un panorama realmente desolador, negro, decimos nosotros aquí, en relación a las políticas del gobierno de Macri. Sin ir más lejos, es como si hubiéramos vuelto a la época del neoliberalismo más salvaje, y Estados Unidos nombra a Argentina como buen alumno, ¿no? Nuevamente, como fue en los años 90. Pero desde abajo nos venimos organizando. Justamente hay una nueva ola de despidos en estos momentos en el ámbito público por parte del ministro de Modernización, así se lo llaman, al ministro que es el que lleva adelante los despidos en el ámbito estatal. Pero también hay despidos y suspensiones en el ámbito privado. Hay que decir que la situación económica de Argentina es recesiva, hay una retracción en el consumo, hay poca actividad industrial, ha descendido muchísimo, y en ese sentido también son las empresas las que terminan suspendiendo o directamente despidiendo trabajadoras y trabajadores en los distintos ámbitos privados. Una situación que además tiene una escalada inflacionaria, donde han aumentado los servicios públicos, ha habido inmensas movilizaciones, ruidazos en los últimos meses en nuestro país, y una primera medida que había tomado la Corte Suprema, que tenía que ver justamente con frenar el tarifazo, decimos nosotros, este aumento desmedido de más del 400% en las tarifas de luz y gas. Bueno, esto ha quedado ahora nuevamente congelado, y el próximo viernes vamos a estar con una audiencia pública donde miles y miles de hombres y mujeres de esta Argentina vamos a estar movilizados a esta audiencia para rechazar que aumenten las tarifas. Para darte una idea, hoy en un salario mínimo de Argentina hay muchísimos trabajadores y trabajadoras que cobran menos del salario mínimo, no alcanza en lo que ha sido el triplicar lo que tiene que ver con las tarifas, ¿no? Aumentan los alimentos, aumenta la luz, aumenta el gas, por supuesto el alquiler para la mayoría de las familias que alquilan, que no tienen vivienda propia, y es un escenario en donde realmente son cada vez más las familias que no pueden llegar a fin de mes. Hemos visto, como tú bien decías allí, Karina, que el sector privado ha sido uno de los espacios, según el análisis que se han hecho, uno de los sectores donde el número de despidos es mayoritario, ¿no? Es muy alto, y queremos contrarrestarlo, porque fíjate que siempre el empresariado dice, nosotros otorgamos, nosotros te protegemos, ven a nosotros, y todo lo que el sistema capitalista ha impuesto de supuesta protección a la clase obrera desde el sector empresarial. Coméntanos también qué tipo de acciones están emprendiendo toda esa clase obrera para contrarrestar, más allá de las marchas, para contrarrestar este tipo de acciones neoliberales en tu país. ¿Hay algún tipo, se ha introducido algún tipo de demanda, se ha hecho algún tipo de ejecución más allá de las movilizaciones? Bueno, está habiendo, por supuesto, movilizaciones de manera continua en nuestro país. Venimos de una marcha federal que fueron miles y miles de trabajadores que se movilizaron desde distintos puntos del país hasta la Plaza de Mayo, donde está justamente la Casa de Gobierno, y se está discutiendo la necesidad de llamar a un paro nacional desde distintos sectores de trabajadores, combativos, de las organizaciones y movimientos populares. Venimos planteando la necesidad de confluir con cada uno de los sectores y las centrales sindicales en un paro de actividades que realmente se sienta a lo largo y ancho de Argentina y que demuestre una vez más que es necesario pararle la mano a Macri, que eso solo lo vamos a lograr con medidas de fuerza cada vez mayores. Realmente lo que fueron los vidazos en esta audiencia pública, que también se va a convocar a una marcha, se está planteando esa necesidad, ¿no? De poder no dejar pasar estos avances de las políticas del macrismo, que realmente vienen avanzando cada vez más y que justamente frente a eso tiene que ponerle un freno el campo popular y la organización popular en su conjunto. Karina, no solamente la situación política que está viviendo Argentina, hemos hace poco evidenciado ese golpe parlamentario en Brasil, un pueblo que se mantiene en lucha y que también está siendo agredido por las fuerzas de seguridad del Estado por, bueno, oponerse a este tipo de acciones neoliberales que retoman sobre nuestra América. Ustedes del Frente Darío Popular, Darío Santillán, quisiéramos también escuchar su posición frente a lo que está ocurriendo en el hermano Brasil. Bueno, nosotros venimos de una semana en donde ha habido acciones populares para rechazar el golpe en Brasil, también para solidarizarnos y enfrentar a la derecha venezolana que existe también en Argentina. Estuvimos movilizados frente a la embajada en el marco de este intento de avance de la derecha en todo el continente y que se da de distintas maneras, ¿no? Desde la guerra económica en Venezuela hasta un golpe parlamentario en el caso de Brasil. Nosotros vemos que ese escenario realmente complejiza la situación que vivimos los pueblos de toda nuestra América y desde ahí nos pone en un lugar, por supuesto, de solidaridad y de unidad desde los pueblos, desde abajo y a la izquierda, para poder enfrentarlo. El escenario geopolítico, regional, que estamos viendo, es un escenario que implica y demanda mayor compromiso y mayor unidad desde los de abajo para realmente poder enfrentarlo. Karina, agradecemos este contacto con la Radio del Sur. Un abrazo grande y saludos a todos los compañeros del Frente Popular Darío Santillán. Gracias a ustedes, un abrazo inmenso a los venezolanos y venezolanas. Gracias, ahí teníamos a Karina López Monja, vocera del Frente Popular Darío Santillán. Ellos han estado acá en Venezuela, bueno, ustedes recordarán, los que escuchan este programa de hace 6 años, a Gerardo Salcovis, militante, ¿no?, también del Frente Popular Darío Santillán, y han sido siempre consecuentes, ¿no?, con la patria venezolana, con nuestros procesos de integración. Así que anda el pueblo argentino también en las calles reivindicando esas luchas que se han ejecutado desde antes, durante y después de la última dictadura para protegerse de toda la arremetida fascista. Están volviendo los tiempos oscuros, decía ahí Karina López Monja, a nuestras patrias. Nosotros debemos saber tener la voluntad para enfrentarlos. Vamos a leer unos últimos mensajitos de texto. De lunes a viernes, mientras tanto y por si acaso, la revista informativa de la Radio del Sur. Bueno, nos llegan muchos mensajes con propuestas para Mercedes Medina, también por el WhatsApp. Vamos a ver si nos da chance de leerlos todos. Buenos días, cámara de Edgar desde Barquisimeto. Es para denunciar que en el Central Mairense, esto lo leímos, ¿no? En el Central Mairense Recreo, que hacen lo que le da la gana. Buen día, mis bellas. Un programa con Roberto Carlos, Alexander, Rudy Márquez, Caetano Veloso, Marlene, Astru Gilberto. Algunas sugerencias, dice Alfonso desde Nahuanagua. Feliz día, mis amores. Un abrazo. Ah, Alfonso, dice, buenos días, estoy muy de acuerdo con la Robinson Digital para anular falsa información, tales como esta. Cuba pide socorro a Rusia a falta de crudo venezolano, dicen por acá. También nos mandan este mensaje para Mercedes Medina, ¿qué tal un especial con el músico español cuyo nombre creo que es Manuel Alejandro y los cantantes de todas las nacionalidades que lo interpretaron? Le dicen aquí a Mercedes, bueno, aquí yo estoy tomando nota de esas propuestas. Esta guerra económica es bien rara, el gobierno trae toneladas de azúcar y no hay azúcar para el pueblo, pero sí para hacer refrescos, golosinas, cereales, azucarados. Y dicen también en ese mismo mensaje, la oligarquía ya logró subir los precios hasta niveles internacionales. Ya no necesitan sacar al presidente. Lo están haciendo a través de esta guerra no convencional, una guerra económica. Buenos días, camaradas. Para acabar de una vez por todas con el abuso de las panaderías, hay que aplicar pena de cárcel a los especuladores. Tuitealo, dice Félix Domínguez. También nos escriben acá. Buenos días, Vanessa. Me urge comunicarme con Ibesmar Jiménez y Hernán Canorea. Soy el camarada Jesús Méndez. Nos ponen unos números ahí. Desde Tocuyito, Estado Carabobo. Por favor, camaradas, por la lucha de nuestra revolución. Chávez Vive, gracias. Entonces, bueno, ahí tendrían que escribir, ¿no? A los compañeros de Radio Nacional de Venezuela. Que pongan un programa de Benito Quirós, que no he escuchado sus canciones, pero me dicen que son buenas. Dice Fabio, yo tampoco lo he escuchado. Pero dicen que son buenas. Y si Fabio dice que son buenas, ¿usted lo ha escuchado, Carlito? Benito Quirós, yo no sé. A ver, póngame una canción ahí de Benito Quirós, a ver si me acuerdo. Búsquela, a ver si yo me acuerdo. A lo mejor lo he escuchado y no me sabía el nombre, pues, del cantante. Así Fabio recuerda. Hay que ver el caradurismo de ustedes criticando otros gobiernos. No sé con qué moral, si aquí en Venezuela tenemos un comunismo disfrazado de socialismo. Mi madre. Este como que no se ha enterado que el comunismo es una de las grandes sueños que tenemos los socialistas. El comunismo quisiéramos que fuese instaurado en el mundo, pero todavía no lo hemos concretado como quisieron. Y sí, los socialistas creemos en el comunismo. Atención, radio telegrafista. Ah, este es Benito Quirós. Radio patrulleros, radio técnico. Nunca lo había escuchado. Oye, Beto, aquí entre nos, la mujer y el radio, Janito y Gedrón. La inocencia hacia la salva de Dios. Hay que escucharlo, ¿no? Benito Quirós, me llama la atención. Mercedes, tiene tarea. Ahí está. Sufre el hombre cuando vive locamente enamorado. Ese es para Fabio, ¿eh? Que vive locamente enamorado. ¡Opa! Jessica no está aquí como para dedicarle esa canción a Fabio. Bueno, quítela, porque Fabio se va a poner a llorar. Y después va a decir que no quiere escuchar más a Benito Quirós. Aparte puso La Mujer y la Radio, se llama ese tema. La Mujer y la Radio, búsquela, Fabi. Dicen por acá, otro mensaje. Buenos días, camaradas. Hay un grupo de personas cerca del CNE en Padre Alfonso. Bueno, cuidado, ¿no? El organismo de seguridad del Estado están allí para resguardar al pueblo. Bueno, vamos a ir despidiendo. Un mensajito por acá. Hola, mis niñas, feliz día. Me encanta su programa. Les deseo mucho éxito en todo lo que se proponga. Me encantaría un programa con Miguel Gallardo, Los Ángeles Negros, Ivo Trino Mora, José José, Camilo Sexto, Un Solo Pueblo, Serenata Guayanesa, Pablo Milanés, Francisco Céspedes, entre otros. Un beso y pa'lante con la patria y con este hermoso proyecto que nos dejó nuestro gigante eterno. Lucha, batalla y muchas victorias. ¡Viva Venezuela! Dice Carmen Castillo desde el estado Anzoátegui, que tiene muchas solicitudes allí de programa. Buen día, hermosas camaradas. ¿Qué pasó con Ana Elisa Osorio? Sabemos que tenemos que ser autocríticos, pero lo que no entendemos, ¿cómo se puede andar en dos aguas a la vez? O somos de agua limpia o somos de agua sucia. La revolución bolivariana debe radicalizarse. No debemos optar entre vencer o morir, necesario es vencer, dice Andrés desde Falcón. También nos dicen buen día, equipo de Radio del Sur. Les informo que en el sector del recreo, en la avenida Casanova, entre Hidrocapital y el Centro Comercial de Recreo, están ubicadas tres panaderías regentadas por portugueses que se dedican a continuar con el saboteo, con el pan salado regulado. Ellos venden pan a horas programadas por sí mismos, se burlan de los clientes, no dan factura, exigen efectivo, suben el precio al gusto de ellos, y si se les reclama, responden aludiendo al presidente Nicolás Maduro Moro en forma ofensiva. Te dicen, pero tenemos patria. Sería bueno que las autoridades correspondientes le hicieran una visita y les hagan cumplir las normas constitucionales establecidas en nuestras leyes. Ya basta de abuso de estos señores comerciantes, dice el barrendero. 9:52 minutos. Vamos al análisis del fútbol. Quería poner música. Bueno, lo hicimos bien. A mí me parece que la Vinotinto jugó con pasión. Yo, que no soy experta en fútbol, ahí está Carlos que se está burlando de nosotros. Yo no soy experta en fútbol, pero yo vi el partido. Y yo creo desde mi corazón que la Vinotinto le puso empeño a ese juego. No entregó la cancha, sino en unos momentos ahí que fueron decisivos para empatar, ¿no? Lamentablemente. Pero mire, Carlos, qué mal macabro es usted. Ah, se está burlando porque Carlos dijo que ganaba. Usted dijo que ganaba la Argentina. Usted dijo que ganaba Argentina. Pero Carlos dice que dividieron los goles, que eran 4 goles, que él decía que eran 4-0, pero entonces le prefirieron dar 2 goles. Mire, Carlitos, Venezuela se ganó esos 2 goles con hidalguía, ¿oyó? Vea la repetición de la jugada, de los pases claros, limpios que hizo Venezuela. Yo particularmente no los había visto jugar con tanta pasión como el día de ayer, de verdad. Y aunque Carlito está contento ahí con que ganó Argentina, yo sé que Carlos tiene su corazón vino tinto en algún lado, pero él tiene unas perspectivas reales, pues, de lo que significan estas eliminatorias, ¿no? Rumbo a Rusia 2018. Yo tengo mi corazón puesto en Venezuela con la vino tinto. Álvaro estaba triste, todos estamos tristes, pero nosotros creemos en nuestro vino tinto y apostamos a que en algún momento vayamos a un mundial, pues, ¿por qué no? Póngame la canción a vino tinto, vale, está echándole pava a nuestra selección. Pa' mañana, ven cómo es Carlos. Vámonos con Mima, pues, con el grupo, con la cantante Mima, La Máquina Patinaba. Se la vamos a dedicar ahí a Argentina. Para que patinen en los próximos, para que patinen en los próximos juegos los argentinos. Vamos vino tinto, hasta mañana, usuarios y usuarias de la Radio del Sur, los adoramos. Sigan en su casa escuchando los latidos de la patria grande. La máquina patinaba, timonero le dice ayudante, tu capito de parada, el cable se reventó. La máquina patinaba, timonero le dice ayudante, tu capito de parada. Pasando por Aguadilla, la gente desesperada, por toda la ventanilla, auxilio ellos gritaban. El cable se reventó, la máquina patinaba, timonero le dice ayudante, tu capito de parada. El cable se reventó, la máquina patinaba, timonero le dice ayudante, tu capito de parada. Mayagüez vamos entrando de noche, ya cansados de tanto viajar, San Germán, Hormiguero y Añasco, Cabo Rojo con San Sebastián. El cable se reventó, la máquina patinaba, timonero le dice ayudante, tu capito de parada. El cable se reventó, la máquina patinaba, timonero le dice ayudante, capito de parada. Fino. Muchas gracias por escuchar. Y no cambien de dial. Sigan recorriendo los latidos de la patria grande con la Radio del Sur. Mientras tanto, y por si acaso, nos despedimos.